cariño. Para el amigo Sergio del Talar y Gastón Chapa. Bella y tierna, es que yo me enamoré. Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer, que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó. Bañamos en el manantial, que juntos creamos este amor. Bella y tierna, es que yo me enamoré. Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer, que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó. De nuestra pasión somos dos y tú y yo, inyectándonos amor, nos bañamos en el...